todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Buenas tardes, Radio Vallecas. Son las 5 de la tarde, estamos a viernes y aquí estoy solito en los controles. Tengo a todos mis amiguetes de Los Cuatro Elementos por ahí dispersados. Vamos a hablar con algunos de ellos por teléfono, pero bueno, ha sido un poco esto improvisado y no os prometemos nada. Lo único que garantizamos son fallos técnicos. Bueno, tenemos un programa cargadito, incluso con las dificultades, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Veréis que estoy un poquillo nervioso, esto parece mentira siendo yo informático, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el primer tema con el que vamos a empezar es un tema de Radio Futura. Es increíble, El Canto del Gallo. Hace nada, este domingo estuve con mi amigo Marcos por el rastro y de repente empecé a tararear una canción que decía así. Se oía un kilómetro del pueblo y un extraño. sonido el de Santiago Auserón y Radio Futura. La verdad es que tengo un montón de recuerdos y supongo que todos vosotros también. Esto me hace un poco más viejuno, pero bueno, siempre es buena esta sensación que tienes al escuchar esos temas que te vienen a la cabeza sin saber por qué. Y vamos a poner ahora otro tema de los Smiths, se llama What Difference Does It Make, que es otro temazo. Vamos a escucharlo. Temazos tenemos por aquí, tenemos unos temazos. Y bueno, voy echando de menos a los elementos, así que voy a ver si podemos contactar con Marcos Blanco. ¡Marcos Blanco! ¿Qué Hola, pasa? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí intentando hacerme con los controles. Me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfectamente y supongo que la audiencia también. Cómo me alegro. Espera un momentito que voy a salir del bar, ahora mismo en un bar de Aravaca. He venido al fisio que tengo el tobillo un poco fastidiado, como tú sabes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el parte médico? El parte médico es que tengo una pequeña dolencia en el cruce del, ¿cómo se llama? El escafoides, como el astrágalo, algo así. Toma ya. Nada, estoy bien para la vida cotidiana y tengo que estar unos días para hacer deporte, así que soy duda para el encuentro del próximo domingo. Bueno, pues nada, ahí que te cuiden ahí entre algodones. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Qué tal te encuentras a los mandos de la nave? Joder, nervioso, macho. Parece que voy a hacer un examen, parece que voy a hacer la selectividad aquí. Así me gusta. Avanzando ahí los cuatro elementos. Bueno, pues nada, me has comentado que tienes aquí unas cositas preparadas, ¿no? Unas chucherías. Una chuchería, exactamente. Bueno, he elegido unas cuantas canciones, vamos a darle forma y no sé, pues el primer plato podría ser un tema de Miguel Poveda. El pasado miércoles se conocían los premios de la música 2010 y nuestro amigo por la confianza que transmite en sus canciones, nuestro amigo Miguel Poveda, se ha llevado 3 premios por su disco Coplas del Querer. A mí es un tío que me encanta. Este tío tiene 30 y pocos años, es de Badalona. Le costó un poquito meterse en los círculos de flamenco, pero lleva mucho tiempo dando guerra y nada, y ha hecho un disco precioso con temas copleros, bueno, es una mezcla de copla con flamenco y jazz, y no sé, la verdad es que a mí me encanta, se llevó 3 premios. Mira, está sonando por aquí unas trompetillas de fondo. ¿Cómo se llama esto? Ahí mi hermanita, ¿no? Sí, este es uno de los temas del disco, a mí me encanta esta canción, y bueno, no sé, se llevó el premio al mejor álbum en los premios de la música, por algo será, digo yo. Ha estado muchas semanas en el top 10 de los discos más vendidos en España, no sé ahora mismo, pero yo creo que es una propuesta muy recomendable, y esto demuestra el creciente interés por la música española, o sea, por los clásicos, ¿sabes? Por los estilos clásicos que ha habido siempre en España, ¿no? La vale. Copla, nos guste o no, forma parte de la historia de la música española, y no sé, pues si quieres escuchamos un poquito de Ahí mi hermanita. Vamos ahí a darle cañita. De su vaga valentía. Y hablándole cara a cara, hacerle bien comprender que es cobarde el que pretende a la fuerza una mujer. Por lo tanto, a veces saber que el hombre que se la lleve, que el hombre que se la lleve, se vestirá por los pies. Ay, hermanito, no tengas miedo, que el león no resulta tan fuerte y fiero. Ay, hermanita hermana, grande es tu suerte. Joder, qué voz tiene, Marcos. ¿A que sí? ¿Te gusta? Es increíble. A ver si podemos acudir a algún concierto. ¿Tú has ido a algún concierto ya? Pues no, mira, coincidió su doble cita en el Teatro Español. Estuvo a finales del mes de enero, creo, y coincidió el tema con mi viaje romántico a Lanzarote. Wow, así que me quedé... Vidas privadas. No se puede hacer todo en la vida, ¿sabes? A veces... Hay muchos planes que confluyen en el mismo espacio de tiempo y bueno, no pudo ser, pero no sé, ¿qué te parece a ti este hombre? A mí me ha cautivado, pero además me recuerda mucho por el... Me gusta que estés saliendo cosas nuevas del flamenco. Siempre estábamos acostumbrados a los puristas, ¿no? Y cada vez sale más gente que quiere probar cosas nuevas. Realmente nunca hubiera imaginado una copla mezclada con jazz, nunca. Ajá. Y ahora acabamos de escuchar un buen ejemplo. Y además es que encima suena muy bien, ¿sabes? Que no es aquí hacer experimentos con gaseosa. No, es un tío que lleva muchos años en esto. Y bueno, ha llegado quizá el momento de su reconocimiento popular. Como te decía antes, creo que ha estado un montón de semanas entre los discos más vendidos de Coplas del Querer. Su último disco ha estado muchas semanas entre los discos más vendidos de España. Y la verdad es que tiene que ser un placer verle en directo. Hace poco escribía una cosita en el blog que tengo en Gente Digital, en mi trabajo, escribía algo sobre él y enseguida llegaron comentarios porque tiene muchísimos fans en España. Creo que, lo que te decía antes, yo creo que está muy bien, ¿no?, que salga este tipo de música. Bueno, está muy bien que haya esta mezcla y que reconozcamos también los orígenes, ¿no? Porque este país tiene una experiencia coplera tremenda y es una buena forma para que es una buena manera para que la gente también conozca estas historias y se aficione, ¿no? a este estilo de música. Y bueno, háblame ahora de otro maestro de la fusión, si lo podemos llamar fusión, pero no como lo que conoce todo el mundo como fusión, sino esta mezcla de estilos. El hombre del que hablamos se llama Zenet. ¿Qué sabes de Zenet? ¿Qué nos puedes contar de Zenet? Pues mira, es curioso, porque Miguel Poveda y Zenet se conocen, han hecho actuaciones juntos y bueno, le he visto dos veces en directo, le hemos visto juntos, ¿a que sí? Sí. La primera vez fue en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Que además es un teatro que me impresionó, es muy, muy, muy chulo. De hecho, vamos a ir poniendo un poquito de fondo ahí a Zenet para que vaya sonando y vamos hablando un poquillo del tema y luego dejamos el remate final. Ahí están esas trompetillas de nuevo, empezamos con trompetillas. Bueno, sigue contándonos cositas de Zenet. Pues nada, que Miguel Poveda y Zenet tienen mucho en común. Como te decía, Poveda hace una mezcla muy interesante, ¿no? Con copla, flamenco, jazz, y Zenet también es un pequeño visionario, ¿no? Ha recibido el otro premio en los premios de la música, ha sido galardonado como el mejor artista revelación por su disco Los Mares de China, un disco que nos encanta, que presentó en aquel concierto que estuvimos los dos, y luego tuvimos la oportunidad de verle en el Café Central, en un espacio más íntimo. Es un showman, es espectacular. Además, en ese tipo de espacios no hay lugar a la duda, o sea, ahí se ve si un artista es de verdad o no es de verdad, porque lo tienes a 3 metros. Exacto, no hay trampa ni cartón, Jorge. Pues eso, Zenet hace una mezcla muy interesante también, ¿no? Con el tango, con el jazz, no sé. Vamos a escuchar un poquito para que la gente opine, ¿vale? Vale. Venga, va. Dientes de rata, dientes de rata, muérdeme flojito, mira qué fuerte tú me matas. Yo aquel camino quiero que des por sabido que supe que no era el bueno. En el mundo sobran penas y churritis pinturera como tú no tienen dueño. Dientes de rata, dientes de rata, muérdeme flojito, qué fuerte tú me matas. Dientes de rata, dientes de rata, muérdeme flojito, mira qué fuerte tú me matas. Aquella vela pudo más que mil estrellas, por favor no diga más. Aquello leo en tu silencio, la palabra va el precio que el que pierde ha de pagar. Dientes de rata, dientes de rata, muérdeme flojito, qué fuerte tú me matas. Dientes de rata, dientes de rata. Muérdeme el oído, mira qué fuerte, tú me matas. Qué voz, de verdad. Qué pasada, Jorge. Diente de rata. Muérdeme flojito, sí, que si me muerde, me mata. Joder, qué poco arte tengo para estas cosas, ¿eh? Dientes de rata, una de las canciones que aparece en el disco de Tony Cenet. Los mares de chines. Los mares de China, un malagueño tremendo. Se comporta como un crooner sobre el escenario, ¿no? Con su mítico sombrero. Sí. Y bueno, Dientes de rata es una de las grandes canciones de este disco. Agua de Levante, Un beso de esos. Un disco muy interesante, tiene una banda... A una banda alucinante y bueno, y hace colaboraciones también, ¿no? Últimamente ha hecho una colaboración, ¿no? Ha hecho una reedición del disco con Amparanoia, ¿no? Pues sí, es una cosa muy curiosa porque esta canción, en la reedición del disco, Tony Cenet canta esta canción con Amparo Sánchez, que es una de las voces más representativas de nuestro país, que es muy conocida por su proyecto musical, que ha estado 12 años con Amparanoia, y Amparanoia, bueno, mejor dicho, Amparo Sánchez, porque ya no es Amparanoia, ha sacado un disco muy chulo. ¿Ya no es Amparanoia? Ya no es Amparanoia, sí, ha dejado un poco esa historia, ese nombre y esa tendencia musical, creo, no sé, tampoco conozco mucho la trayectoria de Amparanoia, pero me da la impresión de que Por lo que he escuchado del nuevo disco de Tucson Habana, ha dado un giro en su carrera y bueno, te cuento un poco cómo se ha gestado el nuevo disco de Amparo Sánchez. Escribió una serie de canciones en 2006. ¿Sí? y bueno, en un programa televisivo de Canadá, estaba allí con sus amigos de Caléxico. Ajá. Y bueno, le enseñó los temas a dos de los componentes de Caléxico, a John Covertino, el batería, y a Joey Barnes, el guitarra. ¿Y fue más o menos al mismo tiempo que lo de Pedro? Porque también Amparanoia sale en algún tema de Pedro, y también como lo grabaron con Caléxico, a lo mejor fue por la misma época, ¿no? Creo que sí, porque se metieron en el estudio de Caléxico en Tucson, Arizona, en 2007, en otoño de 2007, con el contrabajista Jordi Mestres, con el ingeniero y con productor Kaki Arcarazo, con los dos miembros de Caléxico, grabaron tomas de las canciones que iba a componer el disco, y luego se fueron en mayo de 2009 a Cuba, a La Habana, para completar el álbum. El álbum es chulísimo, se llama Tucson Habana, y bueno, tiene como hemos dicho ahora, tiene una mezcla muy interesante de estilos, ¿no? Hablábamos de Miguel Poveda, de Cenet, aquí toca un poco de todo, ¿no? Sonidos caribeños, jazz, bolero, blues, el son cubano, claro. Vamos a ver cómo suena. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Thank you. nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Marquitos, Marquitos, ¿sigues ahí? Marquitos. Aquí estoy, Jorge, perdona. No, perdona, aquí no te estoy. Preocupes, no te preocupes. Si hasta se nos han oído aquí las tomas falsas. Ha venido por aquí Rocío, hemos estado... Estoy aquí, que no se hace nada. Bueno, ¿qué tal suena? ¿Qué tal suena este tema de Amparanoia? Perdón, muy perdón. Bien, muy es que bien. Es Amparo Sánchez, no es Amparanoia, Amparo Sánchez. Amparo Sánchez. Ah, bueno, vale. Es que, ¿esto qué es? ¿Como el rollo de Prince este que he cambiado 20 veces de nombre o qué? ¿Cómo? Que si es como el rollo de Prince, que era el artista antes llamado Prince, ahora no sé qué, a The New Power Generation, a... ya qué sé. Yo ya me he perdido de tantos nombres que tenía Prince. Pues no sé, querido, yo supongo que esta historia... se debe a un giro, ¿no?, en su carrera. Lo hemos hablado recientemente, ¿no?, con el tema de Lichis, de la cara mecánica, que ahora quiere llamarse Miguelito y quiere... No sé, el tema del nombre, supongo que el nombre es una excusa, ¿no?, para cambiar de registro o para reinventarse, ¿no? Entonces sí. Yo creo que ella pues ha dado un pequeño giro a su carrera, ha hecho un disco maravilloso, de principio a fin, Tucson Habana, y bueno, cómo se nota la mano de los Caléxicos, ¿no?, hay reminiscencias ahí al sonido de Pedro también, ¿no? Quizá no en esta canción, pero si escucháis el disco que está en su MySpace, no recuerdo exactamente la dirección de MySpace en la que todos los oyentes de los Cuatro Elementos podrán escuchar el disco, pero... Bueno, pero tenemos si ese blog poquito, maravilloso, ¿verdad? ¿Eh? Tenemos ese blog maravilloso donde podemos poner todos los enlaces y la gente se tiene que matar dando un botón. Exacto, aparte, mira, no recuerdo exactamente la fecha, pero va a hacer un directo en Radio Nacional, en Radio 1, en un programa muy interesante que se emite los sábados por la noche, de 12 a 2 de la mañana, que se llama Abierto hasta las 2. Creo que a principios de marzo, lo pondremos también en el blog, va a hacer un directo y bueno, no sé, a mí me parece muy muy interesante este cambio, este giro de Amparo Sánchez antes, Paranoia. Bueno, como te gustan mucho los giros y los cambios... Sí. Vamos a poner aquí una cosa que es muy cañera y que has tenido el privilegio de poder entrevistar a alguno de sus componentes. Estoy hablando de Dinero. Voy a poner un poquito y ahora te pincho de nuevo, ¿ok? Muy bien. Venga, vamos allá. Venga. Caña de gente, ¿eh? Caña de España, caña de España. Oye, aquí ya con mis dudas técnicas, ¿estás escuchando algo? Estoy escuchando perfectamente todas las canciones, querido Jorge Barrochina. Me parece, me alegro un montón. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que me siento un poco extraño, porque claro, estoy acostumbrado a verte en el estudio, a tenerlo todo controlado, y es una sensación un poco diferente, ¿no? La de estar aquí en un bar. Bueno, estoy dentro del bar cuando escucho las canciones y salgo fuera, ¿no? Para no asustar al personal cuando me toca hablar. Lo mismo estás bailando y todo, y por eso te están empezando a mirar la gente. No estoy bailando, ¿sabes qué pasa? Estoy muy concentrado en la conversación telefónica y no tengo más neuronas para hacer otras cosas. Bueno, y vamos, has conseguido por ahí, has gestionado, ¿no? Una pequeña entrevista para la semana que viene con estos fenómenos. Pues sí, teníamos intención de hacerla hoy, pero bueno, como queremos disfrutarlo en buena compañía, vamos a cambiar el asunto de la entrevista para la próxima semana. Vamos a hablar la próxima semana con Ekain, que me perdonen los vascos, ¿no? Y la gente que sabe pronunciar estos nombres, pero no sé exactamente cómo se pronuncia. Ekain es el batería de Dinero, son tres, es un trío fantástico. Rubén Jiménez al bajo, Sim Marjón es el que canta y toca la guitarra, y Ekain es el batería de Dinero. Es un grupo que acaba de salir, bueno, no acaba de salir porque llevan bastante tiempo tocando, pero el disco salió en noviembre del año pasado, se llama como ellos, Dinero. Rubén y Sim son de Alicante, llegaron hace unos tres años a Madrid, creo que 2007. Qué tío más documentado, es que cómo me gusta, ahí aportando datos, ahí de aportando calidad. Información, se conocieron, bueno, es curioso porque se conocieron a través de un anuncio, creo que a través de un anuncio que pusieron Rubén y Sin en internet. Ekain hizo un pequeño casting y bueno, han estado mucho tiempo haciendo canciones, tenían como 50 temas, creo. Llegó el momento de grabar el disco, lo consiguieron y el disco salió en noviembre con temas tan buenos como el que vamos a escuchar, que es el single, el tema invierno, con el que ¿no? han presentado el disco, que tiene un videoclip chulísimo que se llama En Invierno, y bueno, el disco es una pasada, tú lo sabes, con temas como Mentiras, Trastorno Bipolar, sí. El Momento Perfecto. Yo es que los escuché hace poco porque tuvieron un concierto en Radio 3, entonces yo estoy suscrito a ese feed que tienes de los conciertos de Radio 3, que por si no lo sabéis, pues os pasáis por la página de Radio Televisión Española, Radio 3, no sé cómo es exactamente el enlace, pero tenéis un feed en el que os podéis ir bajando van colgando los conciertos. Yo generalmente, como lo ponen a unas horas un poquito ya tarde, pues no puedo, porque tengo que trabajar al día siguiente. Y eso que me trago punto pelota también, es que soy lo peor. Bueno, hombre, todo el mundo tiene sus manías y sus costumbres, Jorge, no pasa nada. Oye, ¿tú no tienes un poco de ganas de soltar adrenalina? Porque hoy por la noche, ¿quién viene a Madrid? ¿Quién está en Madrid? Pues a ver, refrescame la memoria. ¡Oh, Funquillo, por Dios! ¡Sí! ¡Eso cuerna! Dios mío, Pepe Bao, es Dios. ¿Cómo te gusta Pepe Bao, eh? Es Dios. Dime, por favor, dame una buena noticia. Dime que algún día le tendremos en el programa. Pues con un poco de suerte la próxima semana también. ¿Qué si dices? Si es que lo teníamos previsto para hoy, pero con esta historia, con mi lesión y las bajas las bajas presenciales que tenemos en este programa... en esta edición de viernes, pues vamos a trasladar las dos historias, las dos entrevistas para la próxima semana. Esta noche conciertazo en Madrid de Funquillo, una banda que vuelve para celebrar su 10º aniversario. Creo que llevan más de 10 años haciendo canciones, pero el primer disco salió hace 10 años, ¿verdad, Jorge? Sí, mira, y ahora vamos a seguir escuchando un poquito de este tema que se llama El Planeta Aceituna, de su segundo disco, ¿vale? Me parece perfecto. ¡Vamos allá! Andalucía no hay niña guapa. ¿Quién dice que en Andalucía no hay aceituna? ¡Que de la buena, niña! Y en el planeta aceituna a todo el mundo le gusta marcarse una fiesta. Bueno, qué ganas tengo, que ya queda poquito. Queda poquito para el concierto, ¿eh? Sí. Hombre, esta gira con este aniversario, la gira es un éxito tremendo, han llenado en todos los sitios. No quedan entradas para esta noche, queridos oyentes. Si tenéis la intención de comprarla ahora, lo lleváis claro y crudo, porque ya no quedan, Jorge. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros sí tenemos. Somos unos afortunados. Por cierto, Jorge, dime. Tengo que comentarte que el pasado miércoles tuve la oportunidad de charlar con Andreas, con el cantante, un tipo majísimo, y supongo que los fans de Funquillo ya lo sabrán por diferentes canales o medios, pero tenemos que anunciar que esta reunión no va a quedar en balde porque tienen previsto continuar con el proyecto. Hay armonía, hay paz y armonía entre los componentes de Funquillo y próximamente se van a poner a hacer temas o a preparar canciones para un próximo disco con, igual es un doble disco con temas nuevos, que un directo, DVD, van a hacer algo muy potente, querido amigo. Mira, si no tenemos aquí un jingle, ¿no?, de música celestial, si no sería... Bueno, Marquitos, que ya te he consumido mucho de tu tiempo, nos vamos a despedir con un temilla que me has pasado de los Kings of Leon, que es otro de nuestro grupo fetiche. Ese tema que vamos a poner... ¿De los Kings of Leon? Sí, el Bucket. Bucket. ¿Vas a poner Bucket? Yeah. Bueno, pues te cuento de forma breve. Venga. Los Kings of Leon para mí es uno de los mejores grupos que ha nacido en este siglo, en la primera década de este siglo. Se formaron en 1999 en Nashville. La banda está formada por los hermanos Followill, por Caleb, por Nathan, por Jared y por su primo Matthew. Y bueno, tienen cuatro discos. Los cuatro son brutales. Quizá el último es el más comercial o el más normalito. Pero bueno, cualquiera de ellos merece la pena. Y la canción que vas a poner se llama No Cap y pertenece a Because of the Times, el tercer disco de la banda. Es una banda muy, muy, muy recomendable y a ver si vienen pronto por aquí, porque la última vez que tenían previsto actuar en Madrid no lo hicieron por una enfermedad, una dolencia o una dolencia de alguno de los componentes, así que tenemos muchas ganas de verlos en directo también. Que vengan. Si no, ya tendremos que tirar de algún festival. Bueno, Marquitos, que como siempre un placer hablar contigo. El placer es mío, querido. ¿Y quieres saludar? ¿Quieres saludar a la audiencia? Pues mira, sí, me gustaría saludar a nuestros compañeros, a nuestros compañeros, a ti te saludo, te achucho, te abrazo de forma habitual, a Philly y a Jesús, Y bueno, quería dedicarle el tema que sonaba Paranoia, quería dedicárselo a mi novia, a Patri, porque le encanta esa canción, le encanta el nuevo disco de Amparo Sánchez, y aprovecho la oportunidad para ya sabes que tu novia es una fiel oyente. Sí, es una fiel oyente, y cuidado, porque con el paso del tiempo y con la pareja que tiene a su lado está generando una intuición musical muy interesante, ¿eh? Sí, está generando un sentido, ¿sabes? Un sentido crítico y un buen ojo, ¿eh? Para los descubrimientos. Tenemos pendiente, de hecho, una que venga al programa y que nos cuente cositas. Es más, voy a haceros una propuesta. La voy a hacer en antena. Dios. Y la vamos a comentar, porque me dijo un día, oye, ¿sería posible que un día conduzca el programa de los cuatro elementos? Y yo le dije, hombre, yo creo que sí, si lo hablamos, podríamos hacer un experimento. Yo creo que lo haría bastante mejor. Seguro. Yo no quiero presión en mi vida. Bueno, Marquitos, que se nos va haciendo tarde y vale. Tengo que llamar todavía a Jesús. Muy bien, pues vale. Que un abrazo pase muy grande. Muy bien. Y nada, nos quedamos con Kings of Leon y Bucket. ¡Un abrazo! Es un poco raro decir voz crujida y bonita, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué piensa Jesús Villacorta. Vamos a pincharle a ver, venga, vamos a intentarlo. ¡Jesús! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, macho, yo aquí intentando hacerme con todos los controles. ¿Cómo llevamos el programa Garrafón? Bueno, vamos saliendo al paso, yo creo. Luego ¿sí? Dirán los oyentes. Yo creo que... Mira, hay un botoncito para hacer on y off para el micro, ¿no? Sí. Pues a mí, cuando entra alguien por la sala, se me olvida apagarlo. Entonces, ya. Si digo tonterías, pues también se oyen. Bueno, eso es la magia de la radio, ¿no? Que llaman. Sí. Bueno, y hemos tenido que hacer aquí el programa ahí contrarreloj, ¿eh? Pero tengo aquí. He podido bajarme esas cosas que me mandas. Bueno, menos mal. Pues no pasa nada, al final tiramos con lo de siempre, con la música buena del paragüeno que tenemos de los cuatro elementos. Y bueno, yo es que esta semana no me veía preparado para coger la mochila y seguir para adelante, para ir a las Baleares. Hombre, hay que hacer un descanso de vez en cuando, ¿eh? Claro, sobre todo porque el caminante sigue caminando y esta vez camina hacia Madrid. ¿Sí? A volverse para Madrid, así que desde Hombre, a ver, por un lado me alegro, sí, pero por otro sí. Me da un poquito de rabia, ¿no? También, ahí, bueno, tenías ahí una aventura guay, joder, sí. Y estabas ahí luchando, pero se han puesto los elementos en contra y no precisamente los cuatro de aquí. Ya sabes que cuando los elementos reclaman es inútil luchar contra ellos, hay que tirar para adelante con ellos y unirse a ellos, sed inteligente, uníos a los elementos, sobre todo en Facebook, por cierto, que tenemos un perfil, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Bueno, pues nada, pues esta semanita lo que tenía preparado era un paseo del caminante, ¿no? Desde desde Barcelona a Madrid, y se me ha ocurrido coger cuatro canciones que representan un poco mi camino, ¿vale? Bueno. Mi camino en la vida, y he querido empezar, como esta semana, como la semana pasada hablé mucho, esta semana quiero hablar poco y poner mucha música. Venga. Entonces, esta semana he querido empezar con la primera canción de que más representa a todos los caminantes, aparte del caminante en el camino de Serrat, que es del señor Totequín, ¿vale? Como siempre diréis, siempre pone rap. Sí, hijos míos, aporto ese poquito de rap a vuestras vidas. Ese soy yo. Venga, pues vamos a poner un poquito de este temita. ¿Cómo se llama este tema? Pues como en casa. ¿Cómo se va a llamar? Como en casa. Vamos a darle. Vamos allá. Bien. Esto está dedicado a todos los que están fuera de casa deseando volver. ¿Echas de menos lo tuyo? Nada como en casa, Me he estado bañando en playas del Caribe con ganas de volver. He andado por la Gran Manzana, inclusive a punto de devolver. Yo estoy en todas partes, he visitado museos, he sentido el arte. He tenido empleos feos y a veces he dormido en parques. He visto a Jordan, a Pippen y a Harper. He fumado con las estrellas, he rimado con ellas. Me he trincado botellas, me han presentado a directores y actores de cine. He compartido el agua de piscina con delfines. He sufrido el miedo al público, el único afónico. En muchos festivales conocido he sido anónimo. Me han llevado a la cama, chavala, he follado las calas de las playas de Cali entre gente buena y gente mala. He cambiado de gustos y de forma de ser. He perdido el contacto con todos para no perder mi fe. He tocado en Holanda, Alemania, México, Chile, ¿qué? Y he tocado en las salas minúsculas, no te olvides, men. He robado la hacienda, me han robado la calle. He perdido muchas riendas y he cuidado muchos detalles. He conocido muchos sitios y muchas cosas que he probado. Pero como se está en Sevilla, no se está en ningún lado. Esta es mi casa, mi sitio, mi calle, mi plaza, mi bar, mi clima, mi centro, es mi casa. Año tras año con los mismos conceptos. Créelo, no necesito mucho más que eso. Mi gente, mi radio, mi bamba, mi bici, mi espacio, despacio. Salir de aquí, ¿qué dice? Tengo lo que quiero y trabajo para entreteneros. Es un privilegio tocar y volver a veros. Yo he trabajado poniendo al lado, limpiando. Jesús, sí. yo flipo, ¿eh? O sea, ¿cómo podéis tener esa fluidez a la hora de comunicar un montón de ideas? ¿Cuánto te lleva a ti? Tú, además, que escribes letras, ¿cuánto te lleva a ti hacer una letra sobre algo? Es muy complicado, es que es un concepto tan relativo, no sé, a mí generalmente me, en tiempo, en horas, digamos, de estar escribiendo y oyendo una base y tal, quizá en 2 horas pueda tener algo. Lo que pasa es que esas 2 horas se pueden repartir en 20 días a lo mejor. O sea, tienes que dedicarle mucha concentración y estar muy inspirado para encontrar la palabra adecuada. Entonces, bueno, eso es lo que hace grande a esta gente, ¿no? En general a todos los compositores y a todos los artistas de cualquier rama, que no es el tiempo y la constancia, sino ese momento de chispa que tienen y que logran plasmar lo que tienen en la cabeza, ¿no? Pero vamos, a mí me lleva bastante porque soy bastante zopenco, ¿eh? Hay gente que le lleva menos. Oye, he tenido otro problema técnico guay, y la ¿sí? segunda canción que querías poner No me la he podido al final descargar, ¿vale? Bueno, pues pasamos pero a la tercera canción. Tenemos ahí esa tercera y esa cuarta. Perfecto, porque de esta manera no ocuparé demasiado tiempo. Mira, la segunda canción era Varna, de Falsa Alarma, y representaba un poco lo que he vivido yo aquí y en la ciudad en la que he vivido, ¿no? Pero yo creo que no está de más pasar a la tercera y poner Immediate Chisos... Perdón, Filippo. Immediate Chisos dentro. Filippo ha sido baja al final también. Acabo de recibir un mensaje, me ha dicho que está parado el metro y que es imposible de llegar. Pues bueno, sí, bueno, o sea que estamos... Ahora mismo estamos en un mano a mano. Sí. Y tú estás en la soledad de la cabina. Sí, sí, y además con el sonido este a cadena, que no sé si te llega... Sí, aquí que está no, la gente. A mí no me llena, pero luego cuando me pongo el programa me lo descargo y lo escucho o lo miro en la web, sí que suena un poquito a cadena y se ve que la gente a estas horas la gente está evacuando. Pero bueno, bueno. Pues nada, simplemente como hemos pasado de como en casa de Totequín, ahora vamos a pasar a In media ci sto dentro, que es una canción de La Pina, de una de las primeras raperas italianas. Todo el mundo sabe, y si no saben ya se lo digo, que pasé un año de mi vida en Roma y me quedaron grandes recuerdos, y entre ellos pues esta canción que venga, descubrí pues vamos, y que me parece fantástica. Vamos a escucharla. How can you feel when your baby's gone? How can you feel when your friend is gone? You try to turn, you pray all night. And you try to turn, you cry all night. Ascoltami perché ti sto pregando. Non so chi sei ma so che vuoi, adesso c'ho bisogno. Concedimi se ho un minuto libero di chiederti un poco di attenzione e privacy. Di solito è da sola che mi sbrigo, in media ci sto dentro e sopravvivo. Ma questa volta me ne mo ti spiego. Per effetto del medesimo incantesimo qui spariscono persone come in preda a un esodo. E visto che l'ennesimo si è dato, mi chiedo dove va tutta sta gente che non ho neppure salutato. Concedici supplementari, giusto il tempo di un minuto. Da un secondo muto, regalaci un minuto di realizzo. Spazio, un posto per nasconderci lo strazio. Che cazzo, non è chiedere tanto. Rispetta ciò che in cambio, io asciugherò il mio pianto. Ma tu resta lì accanto. How can you feel when your baby's gone? In media ci sto dentro e sopravvivo. How can you feel when your friend is gone? Ma questa volta meno. You try to turn, you pray. Io per ogni storia voglio un tot di gighe di memoria, perché non muoia mai neanche un file, perché rimanga lucida fino all'ultima emozione, perché se perdo colpi, ricordi storti fan confusione. Ridammi il lume se lo perdo, il verbo se lo scordo. Non voglio darmi vinta, una spinta se mi fermo, ma dacci una misura anche nel crederti. Purtroppo capita, fedi di plastica vogliono venderti. Misericordia per la mia vendetta, accetta lo scalpo del nemico che mi spetta. È un dono e sai che solo a te chiedo perdono. Se tu fai la tua parte io non abbandono. How can you feel when your baby's gone? In media ci sto dentro e sopravvivo. How can you feel when your friend is gone? Ma questa volta meno. You try to turn, you pray all night. You try to turn. Sai come mi piglia, prima di tutto mi famiglia. So che si raccoglie quello che si semina, ma un occhio di riguardo a mia sorella Elena, e non è una delega, sorveglia quello in crescita. Oggi e domani, Matilde Sciani, scalda le mani di chi si arrangia, di chi non mangia, perché qualcuno si è servito doppio. Se tu sei l'oppio, stona questi popoli, ritira i diavoli, mandaci in soccorso gli alleati, messi alati, soldati, qualcuno dalla nostra. Non voglio niente a gratis, so quello che costa, ho fede quanto basta e già conosco la risposta. Non dubito, in cambio le mie rime sul tuo pulpito, ma tu intervieni subito, ti prego. Ricorda la masnada di scampati per un pelo, gli spostati senza credo. Lo so che sai distinguere il falso dal vero. How can you feel when your baby's gone? In media ci sto dentro e sopravvivo. How can you feel when your friend is gone? Ma questa volta meno. You try to turn, you pray all night. You try to turn, you cry all night. How can you feel when your baby's gone? Sai come mi piglia. How can you feel when your friend is gone? Prima di tutto mi famiglia. You try to turn, you pray all night. And you try to turn, you cry all night. Ci provo, ci provo, ci provo. Qué bonito tema, Jesús. Sí, ¿verdad? Qué gusto tienes. Así, despacito, tranquilito, pero entra muy bien, además. A mí me parece que está muy bien instrumentalizado. Y bueno, representa un poco mis días por la capital romana, aunque un día tengo que conseguir la canción que escuché durante un viaje por la Toscana, que de verdad es Fuimos a una tienda y compramos un CD por un euro, imagínate la calidad de las canciones, y la canción se llamaba Aqua Sole Peche Frambé, versión tropical. Bueno, algún día la escucharemos ahí si consigo, si no desde YouTube me intentaré bajar el audio, pero es fantástica. Pero bueno, digamos que esta canción me recuerda a mi época romana y al camino que he ido haciendo. Bueno, pues nos queda nada de tiempo, así que presenta rápido la última canción. Pues nada, como no podía ser de otra manera, la última canción se llama Poesía del Hombre Pobre, porque es un poco lo que yo voy a hacer en cuanto llegue a Madrid. Así que hasta el próximo viernes, si todo sale bien yo estaré en el estudio. Un besito a todos y gracias por todo este jaleo que montamos cada semana y por darme este tiempo. ¡Hala! Bueno, un abrazo y nada, nos vemos el próximo viernes o miércoles, no lo sabremos. Manteneros informados ahí en el blog de los cuatro elementos. .blogspot.com. Ahí está. Eso es. Bueno, un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Aquí en la esquina, found a way to put my culebra in your reina. The dice hit the floor to make the cash stack up. You crying poor, I showed a gap to make your fags back up. Another day, another dollar made, the Glock with the hollow spray. Tomorrow we gonna find you laying in the hollow grave. Yo ando con mano sucia, because this game got me running with flaco. Estamos en Korea, mira que putería, how my Nikes match my handgun. I'm blaming to the finish line, let's see how fast your man's run. Damn son, faggots make me wanna pull my gat trigger. Rap Julio Iglesias, make cream like that nigga. Cute, unique, the Eastside King, with a plan to dismantle your brain patterns with the streets I bring. I'm spitting fire for all of y'all. Escucha el producto, twist the lemonade puro y fuma el canuto. Manos. Yo ando con manos sucia. Manos sucia. Manos sucia. Sucia. Manos. Tú andas con manos sucias. Manos sucia. Manos sucia. Sucia. Yo ando con manos sucia. Manos sucia. Manos sucia. Sucia. Sucia, sucia. ¿Para qué desperdiciar la tinta? Todo está escrito, lo de rapear con un concepto friki no tiene mérito, mi estilo es el último grito. Puedo soltar el mismo rap 100 veces, seguirá sonando inédito hasta que no den crédito, porque ha nacido el mito, la especie, la sigla, sin reglas, sin árbitro. Street game, el edge game de la poesía, frío y vengativo como Douglas en Black Rain. Tu mente es un link de lo que me rodea, tu azotea no hace más que desbordarse, rim con esa estética tuning. ¿Queréis tumbar mi dique? Un pique conmigo en un freestyle provoca bullying, así que saca las manos sucias de mi plato flaco. King of Brooklyn, la venganza es mía. En la capital os quito la corona, me follo a la reina. Aquí en la esquina, manos. Tú andas con manos sucias. Manos sucia. Manos sucia. Sucia. Yo ando con manos sucias. Manos sucias.